El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde el centro de producción de Farco, ubicado en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Arrancamos nuestra primera edición de hoy, viernes 1 de agosto de 2014. Estamos en el día 31 de julio y el mundo sigue andando y la República Argentina también, lo que no deja... La presidenta Cristina Fernández reafirmó que el país no está en default y que sigue adelante. En un acto transmitido por Cadena Nacional desde la Casa de Gobierno, aseguró que el país es viable y tiene recursos estratégicos y que por eso nos quieren tumbar. Además, defendió la negociación que encabezó el ministro de Economía, Axel Kicillof, para llegar a un acuerdo con los fondos buitres y pidió a los argentinos que estén tranquilos. A todos los argentinos quiero dirigirme. Quiero que se queden muy tranquilos, porque la Argentina va a utilizar todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos firmados con el 92,4% de los bonistas, que son claros. Hoy creo que el ministro, en la conferencia de prensa que mantuvo del Ministerio de Economía, especificó claramente que es un default. Y el default... que quieren, ahora inventaron una nueva, default selectivo, una calificadora de riesgo. No existe. Las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro, porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra y, bueno, van a tener que inventar esa palabra. Mientras tanto, el juez norteamericano Thomas Griesa convocó para hoy a una nueva reunión a las partes. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que no conocen bien el sentido de la convocatoria y que asistirán los abogados del país en Nueva York. Kicillof dijo que debajo de la sábana del fantasma del 2001 que algunos intentan agitar están justamente los que provocaron la crisis de ese año. Además, reiteró que Argentina no está en default porque es solvente, paga y seguirá pagando. No estamos en esa condición. Además, tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. En 2001 hubo un default y lo declaró la República porque se le acabó la guita. En criollo, no tenía para pagar el vencimiento. Así que, señores, lo que le quiero decir a todos los argentinos es que ese fantasma de 2001, cuando uno le levanta la sábana, abajo están los monstruos que crearon la crisis de 2001. Y mientras tanto, en el acto de ayer, donde dijo que el país sigue adelante, la presidenta Cristina Fernández anunció un nuevo aumento para los jubilados nacionales en aplicación de la ley de movilidad jubilatoria, que recordemos fija una suba en marzo y otra en septiembre. A partir del 1 de septiembre, el aumento será del 17,21%, con lo que la jubilación mínima pasa de los actuales 2.757 pesos a 3.231 pesos. Si se suma el aumento de marzo, la suba de 2014 es del 30,47%. La presidenta también informó que de cada 100 pesos que entran al ANSES, 77 pesos se usan para pagar jubilaciones, casi 10 pesos se destinan al pago de pensiones no contributivas y menos de 5 pesos de cada 100 se usan para pagar la asignación universal por hijo. Música. Y también ayer en el acto que encabezó la presidenta, el gobierno anunció el envío de 3 proyectos de ley para hacer cumplir los derechos del consumidor previstos en la Constitución Nacional. Uno de los proyectos será para crear los nuevos tribunales del consumidor. Será un nuevo fuero, como existe el penal, el civil y comercial o el laboral, y donde ante la duda la razón la tendrá siempre el consumidor. Habrá una instancia de mediación al que las empresas demandadas tendrán la obligación de asistir. La intención es que se cumpla efectivamente con los derechos del consumidor previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional sancionada en 1994. El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, dijo que el nuevo sistema será gratuito, rápido y que en caso de duda la razón la tendrá el consumidor. Todo para tratar de terminar con la relación desigual que existe hoy. Una relación asimétrica, una relación que debe suplantarse con la intervención del Estado, con la intervención de un sistema de justicia que bajo el principio de gratuidad para el consumidor, bajo un principio de celeridad, de respuesta rápida y bajo un principio central, como así tiene el derecho del trabajo, el principio pro obrero, pro trabajador, esto es en caso de duda, hay que la razón la tiene el trabajador, este nuevo sistema va a tener un principio rector que es el del pro consumidor. En caso de duda, la razón la tiene la persona vulnerable, la persona en situación de vulnerabilidad, que es el consumidor. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe porque allí productores y organizaciones de la economía social y solidaria de toda la provincia están cerca de lograr una ley que permita el desarrollo de este importante sector de la producción y del trabajo. El texto del proyecto se elaboró en foros y en debates en un proceso democrático y participativo. Sin embargo, parece que algunos legisladores quieren avanzar con sus propios proyectos, ignorando todo lo hecho por estas organizaciones para consensuar una ley. Recibimos a nuestro compañero Diego Meloni desde la FM Chalet. A fines del 2013 les contábamos a través de este informativo que luego de casi 3 años de debates y trabajos en foros, emprendedores, cooperativas, pueblos originarios, junto a municipios y comunas y el gobierno provincial, pudieron darle forma y elaborar el texto de una ley de economía social y solidaria que hoy es modelo en el país. La iniciativa ya está en tratamiento en diversas comisiones que integran la Cámara de Diputados y en los próximos días el debate llegará al recinto donde todos los legisladores han comprometido su acompañamiento. Sin embargo, surgieron inconvenientes en la vereda de enfrente, la Cámara de Senadores, donde el senador socialista Miguel Lischiff y el justicialista Alcides Calvo decidieron presentar una iniciativa de similares características sin contemplar el trabajo de las organizaciones y negándose a recibir a las mismas para lograr un acuerdo en un solo texto. Daniel Fossaroli, integrante del Foro de la Economía Social y Solidaria en el sur de la provincia, nos explica más detalles de la situación. Nos encontramos con esto, que yo no sé si es una cuestión de autoría, o sea, nosotros, ya lo dijimos en uno de los foros, no queremos la autoría de un proyecto, queremos, trabajamos durante 2 años las organizaciones para escribir un proyecto que represente a la mayoría de las organizaciones y de los emprendedores de la economía solidaria, o sea, este proyecto se lo regalamos a quien quiera, o sea, no tiene una autoría, no queremos ni que sea, no tiene un derecho de autor, no es una propiedad privada, o sea, este proyecto tiene que beneficiar a la mayoría del sector de la economía solidaria, y yo lo invitaría tanto al senador Lisi como al senador Calvo que faciliten el tratamiento de nuestro proyecto de ley, o sea, que si le quieren incorporar algún aspecto que consideren fundamental, que nuestro proyecto no lo contempla, no lo tiene, que esta semana que se está tratando en las comisiones de la Cámara de Diputados, lo pueden hacer. Serán bienvenidos a la discusión. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital. Y seguimos hablando de la otra economía, la economía social y solidaria, porque mientras las grandes transnacionales y agroexportadoras intentan imponer una nueva ley que les dé el monopolio de las semillas, agricultores y vecinos de toda la provincia de Córdoba van a realizar este domingo un encuentro para intercambiar libremente sus semillas y también sus saberes ancestrales. Tenemos el informe de nuestros compañeros de FM Las Chacras, detrás la sierra, donde se va a realizar este encuentro. Hola Pepe, hola Cristian, desde FM Las Chacras, en Tras la Sierra, Córdoba, saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Les contamos que este domingo 3 de agosto se realizará en nuestro pueblo el sexto encuentro de intercambio de semillas y saberes ancestrales. Esto nos cuenta Pablo Navarro, miembro de la organización del encuentro de semillas. Hola vecinos de FM Las Chacras y del informativo Farco, este es el sexto encuentro que se realiza de semillas en el Valle de Tras la Sierra y en esta ocasión se va a realizar en nuestro pueblo, en Las Chacras Sur, a 4 kilómetros de La Paz. Esto se viene realizando desde el año 2009 en diferentes localidades del Valle, como en Villa de las Rosas, San Javier, Chancaní, Ambul y Los Cerrillos, con el objetivo de intercambiar semillas, plantas, frutales y todo lo que es referido a la agricultura sustentable y familiar. En esta oportunidad, en conjunto con el encuentro, se va a fundar el Banco de Semillas Zonal. Y esto nos gustaría que se vaya multiplicando por otras zonas, teniendo en cuenta la complejidad con la que se atraviesa hoy en la agricultura, acorralada por el monocultivo y el uso de agroquímicos. El encuentro se realizará en la Escuela Primaria Adolfo Capeluz de Las Chacras. Algunos de los ejes principales de dicho encuentro serán el intercambio de semillas, agricultura biodinámica, el uso de agrotóxicos en cultivos, la ley de patente de semillas, Monsanto en Córdoba. Dicho encuentro culminará con una charla-debate. Esto nos comenta nuevamente nuestro compañero Pablo Navarro. Bueno, estos ejes que vos recién mencionabas van a ser los disparadores de la discusión en la búsqueda de soluciones a todos estos problemas. Bueno, y sin más, agradecer a FM Las Chacras y esperamos una amplia concurrencia a este gran encuentro. Hasta aquí, compañeros y compañeras, este primer informe sobre el sexto encuentro de intercambio de semillas y saberes ancestrales. El próximo lunes estaremos contando las conclusiones del encuentro. Informó para Informativo Farco, FM Las Chacras. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 1 de agosto de 2014. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. Advertencia argentina a Israel por la integridad física de un sacerdote argentino en Gaza. La presidenta Cristina Fernández hizo pública la advertencia a través de su cuenta de Twitter, en la que advierte al gobierno israelí que es el responsable absoluto de la vida del sacerdote Jorge Hernández y de las personas que están bajo su cuidado en territorio palestino. Además, publicó el facsímil del comunicado oficial emitido a través de la Cancillería Argentina y que fue remitido a las autoridades israelíes. La mandataria advirtió que el agravamiento de la situación del cura y de las personas bajo su cuidado tendrá serias y graves consecuencias en la relación bilateral. La Argentina no va a firmar cualquier cosa que comprometa el futuro de los argentinos. Lo afirmó el ministro de Economía, Axel Kicillof, en Nueva York durante una conferencia de prensa posterior al encuentro que mantuvo con los fondos buitre, quienes rechazaron la oferta argentina para ingresar al canje en las mismas condiciones que el 92,4% de los tenedores de bonos quienes sí la aceptaron. No vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Nuestra defensa es la del pueblo argentino. En segundo lugar, vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. No vamos a permitir que eso ocurra. No lo vamos a permitir. Argentina está dispuesta y va a estar dispuesta, como siempre, a dialogar, como siempre, a consensuar. Vamos a buscar una solución justa, equitativa, sostenible y legal para el 100% de nuestros acreedores. Esto quiere decir para el 100% de nuestros acreedores. Pero que no nos quieran obligar a hacer algo ilegal. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario. Cursos de formación en radio comunitaria y comunicación popular. Talleres gratuitos de 4 meses de duración, con capacitación en operación técnica y edición digital de sonido. La inscripción es libre y gratuita. Invita Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación. En Rosario. Podés informarte escribiendo a daniel@airelibre.org.ar o llamando al 4-32-5261. Formate y forma parte de un nuevo modelo de comunicación.